Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Escucha el delirio todos los domingos de 4 a 6 de la tarde en Radio Utopía, en la 102.4 de la FM o en www.radioutopia.es. Nos puedes seguir a través del blog eldelirio.wordpress.com y si tienes algo que decir, escríbenos a programaeldelirio@gmail.com. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Bueno, bienvenidos un domingo más al nuevo programa del Delirio, que estamos aquí en Radio Utopía, en la 102.4 de la FM. Y bueno, y todos aquellos que nos escuchéis por internet, pues sería www.radioutopia.es. Buenas, Luis, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy en el Delirio tenemos preparado un programa algo más corto de lo habitual, ya que faltan algunos compañeros. Pero bueno, vamos a tener hoy la que será la primera de tres entrevistas que le hagamos a Indica Labort, profesor de Economía de la Universidad del País Vasco y miembro del Instituto de Ciencias Económicas de la Autogestión, el ICEA. Y bueno, hemos decidido hacer este ciclo de tres entrevistas debido a la cantidad de acontecimientos económicos que pueden tener una repercusión histórica, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que las reformas socialdemócratas en Occidente y la imposición de la ortodoxia liberal fuera de sus fronteras, que junto a su aparato militar garantizaban a las potencias occidentales una posición privilegiada, aunque también, y no lo podemos olvidar, garantizaban esta misma posición privilegiada a su clase obrera. Entonces, bueno, el momento en el que nos encontramos parece ser que lo que se pretende es más bien desandar así un camino andado a costa de la exportación de la pobreza más salvaje, aunque lógicamente el camino solo se desandará por parte de la clase obrera, ya que lo que se trata en última instancia es de mantener la posición de privilegio de la burguesía. Entonces, bueno, el progresivo desmantelamiento ideológico y material de la herencia económica posterior a la Gran Depresión y sobre todo a la Segunda Guerra Mundial se profundiza ahora, después de comenzar en los 80 con lo que se ha venido a conocer como neoliberalismo. Ya se vuelve a hablar incluso de luchas de clases en periódicos como el Wall Street Journal o el New York Times, que no se los conoce precisamente por ser periódicos revolucionarios. Y bueno, en uno de estos, en el New York Times, es donde Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo y uno de los que más poder tiene dentro de los círculos financieros, ha declarado que sí, que la lucha de clases existe y que la está ganando la suya. Es decir, sobra decir que a la que se refiere este hombre es a la alta burguesía, ¿no? Mientras, en Grecia, se viven protestas de magnitudes que ya eran desconocidas desde hace años, cuestionando, aunque levemente, la predicción de Warren Buffett. Aunque los objetivos de esta protesta no son ni mucho menos revolucionarios, sino simplemente la oposición a un plan de ajuste económico que pone en sus espaldas, en las espaldas de la clase trabajadora, la carga de pagar la crisis económica. Vienen tiempos de antagonismo. We'll be right back. Bueno, entonces la primera de estas entrevistas que vamos a hacer a Indica Labort, profesor de economía de la Universidad del País Vasco y miembro de ICEA, la vamos a hacer sobre Grecia, ya que consideramos que quizás sea la de más actualidad. Pero no vamos a tratar en futuros programas otras como bueno el impacto de la actual situación sobre el euro y la estabilidad de esta moneda, que algunos ya están señalando como que se encuentra herida, al menos de gravedad, y bueno, hay algunos que tienen optimismo y otros que no tanto. Y dejamos ya para la última entrevista, que sucederá probablemente en 3 semanas, aunque bueno, no podemos darlo por seguro. Dejaremos para esta última entrevista cómo afecta toda esta situación que se está viviendo a España, de la cual también se dice que va encaminado a afrontar una situación muy parecida, por más que el gobierno se empeñe en desmentirlo y que sin lugar a dudas, ya sea ahora o después de las elecciones con otro partido en el poder, se implementarán reformas laborales y probablemente se profundizará en ese proceso de desmantelamiento del estado de bienestar. Si no me equivoco, ya tenemos al otro lado a Indica Labort para ya empezar con esta primera entrevista. ¿Es así? Indica, ¿estás ahí? Bueno, parece que todavía no nos responde. ¿Indica, estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Qué tal estás, Indica? Muy bien, muy bien. Bueno, si quieres nos ponemos ya en materia. Uh-huh. Y bueno, lo primero sería un poco explicar algunos términos que vamos a usar que quizá no algunos no estamos muy familiarizados con ellos y bueno, pues nos vendría bien una explicación, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las cosas de las que vamos a hablar en esta entrevista son los bonos. Sí. ¿Y nos podrías explicar un poco en qué consisten estos? Bueno, básicamente los bonos son, en inglés significa contrato, acuerdo, garantía, ¿no? Si son instrumento financiero, ¿no? En el que básicamente el comprador del bono presta el dinero al emisor, ¿no? Y ese emisor lo que le da es el bono, que eso es una promesa de pagar un interés cada cierto tiempo que se especifica, depende del tipo de bono, y al final, digamos, devolver el capital prestado. Y sobre eso, bueno, básicamente, bueno, la idea es que apareció en la Edad Media que para financiar las guerras. Esto es, en la Edad Media Europea estaban los señores feudales o los reyes o el Estado en general y no tenían capital suficiente para financiarla y entonces aparecieron los primeros prestamistas. Y bueno, has mencionado que hay distintos tipos de bonos. ¿Podrías un poco decirnos qué tipos hay y qué diferencias tienen los unos con los otros? Sí, bueno, los tipos son 8, los principales, aunque el principal sea el primero que voy a explicar, que es el ordinario, con el tiempo han ido apareciendo más tipos. El primero sería el ordinario, que son similares a las obligaciones, ¿no? Sería como una inversión en renta fija. Entonces, el comprador del bono, ¿no?, le invierte ese dinero. A cierto tiempo le recibe el interés y al final de la duración del bono recibe el capital que le había cedido al comienzo de toda esta historia. El resto de bonos tienen un funcionamiento similar, solo que tienen varias diferencias o características con este, que es el ordinario. En este caso, bueno, estarían pues los no refinanciables, que esto es lo que hace es el emisor se compromete a no emitir más bonos para financiar la deuda de unos bonos anteriores, que eso lo que demuestra es que tiene solvencia, ¿no? Se está mostrando que al margen de que necesite ese dinero, tiene solvencia para poder devolverlo. También estarían los que vienen con opción de reventa, que en este caso el inversor lo que tiene es derecho de revender los bonos a... O sea, el inversor tiene el derecho de revender los bonos al emisor al que le ha vendido el bono en determinadas fechas. Y bueno, luego están pues, de obligaciones perpetuas, que sería un bono en el que se cobran intereses eternamente, solo que no son ya apenas comunes. Y bueno, por último están pues, los de cupón cero, ¿no?, que en este caso no sé, los intereses no se pagan periódicamente. También los convertibles, que la característica de estos es que en circunstancias especiales estos bonos pueden ser intercambiables por otros valores. Y para que podamos situarnos, de estos bonos, ¿cuáles son los que está emitiendo Grecia? Básicamente, hasta ahora los estados emitían los ordinarios. Cuando emiten bonos, no emiten un tipo de bonos, sino emiten diferentes tipos de bonos. Hasta ahora, predominantemente ha sido ordinario. La cuestión es que quizás, con todo este tema de la crisis de la deuda, podrían exigirle emitir no refinanciables, pero eso ya entra, pues bueno, sería ver la evolución que va a seguir el tema de las emisiones de los bonos griegos. Y bueno, hemos visto últimamente en las noticias que estos bonos también están subiendo y bajando según las agencias de rating, pues las, o sea, la rentabilidad de estos bonos, ¿no? Según las agencias de rating, bajen o suban la calificación de la deuda. ¿Qué hace que baje o sube la rentabilidad de estos bonos? Bueno, primero voy a empezar con las agencias de rating, explicando un poquito lo que son. Son, digamos, funciona como si fuesen empresas, en el sentido de que ellas captan información y la transmiten al mercado. Captan información de tanto de empresas como de situaciones financieras de los estados. La reflejan y le dan un valor. Que las tres agencias son Moody's, Standard & Poor's y Fitch, que son americanas. La forma de decidir, ¿no?, qué valor tiene o qué calidad tiene en este caso los bonos o la deuda que se emita, bueno, lo hacen con letras, ¿no? El triple A será el de mejor, y cuanto peor letra y más letras tenga, peor, ¿no? Y luego, pues no sé si es Standard & Poor's, pues utiliza lo que es signos positivos y negativos, pero bueno, sería como ponerle una nota a la calidad del bono que se está emitiendo, o de la deuda de un país, o de la situación de una empresa, ¿no? Del 0, que sería lo peor, al 10, que sería sobresaliente. Estas tres son muy similares, y generalmente en los mercados financieros, ¿no?, en este caso el de bonos, se suelen utilizar como referencia para calificar lo que es, para acordar el interés que se le va a cobrar. Y esto ahora liga con el tema de la rentabilidad. La rentabilidad sería una manera de fijar, ¿no?, teniendo en cuenta ciertos detalles, ¿no?, de la economía, en este caso de griega, ¿no?, también de parte del subjetivismo, lo que ocurre es que cuando a mayor interés hay mayor rentabilidad. Invirtiendo en ese producto, en estos bonos, la rentabilidad sería mayor. ¿Cómo se fija esa rentabilidad? Como comenté hace nada. Y esto ligaría rentabilidad y riesgo, porque si escuchamos la palabra rentabilidad, nos transmite algo bueno, ¿no? Algo es rentable, es bueno, nos puede dar grandes beneficios. Lo que se olvida es que cuando hay grande rentabilidad es que hay alto riesgo de impagos en este caso. Y por eso se puede explicar cómo ha subido el interés y en este caso está subiendo la rentabilidad. Es decir, lo que realmente hace que los estados tengan que pagar más es las posibilidades de que no paguen. Esto parece también un poco el que se retroalimenta, ¿no? Porque mientras más alta sea el interés, más dificultades tendrán para pagarla. Y de nuevo más alto será el interés. Esto funciona un poco así, ¿no? Sí, hombre, al final, pero también esto tiene un límite, ¿no? Los mismos inversores llegan a un punto en el que no creen, dicen, sí, tengo esa rentabilidad del 8%, pero si no voy a cobrar no tengo ninguna rentabilidad. Es un poco también lo que ocurre con el tema de la crisis subprime, ¿no? Que se pagaban, eran rentables, ¿no? Tenían alta rentabilidad, pero se olvidaban del riesgo. En el momento que se dieron cuenta del riesgo fue cuando se derrumbó todo. Bueno, luego profundizaremos un poquito más ya y más concretamente en el caso de Grecia sobre estos hechos. Pero antes de continuar, a mí me gustaría saber cómo afecta, porque si hemos hablado de que los bonos se emiten con la intención de captar fondos para el Estado, ¿cómo afecta entonces todo esto a la capacidad de los países en general a captar fondos? Tendríamos que acudir un poco a por qué el Estado necesita dinero, ¿no? Al final, necesita dinero para desarrollar su actividad de diferentes maneras, y hay diferentes maneras de obtener ese dinero. Una serie mediante préstamos, también haciendo subidas de impuestos, y luego aparece lo que sería la financiación externa, no mediante bonos. ¿Por qué han acudido y siguen acudiendo los estados al mercado de bonos? ¿Por qué ponen sus bonos allí? Básicamente porque hasta hace nada muchos países se podían beneficiar de unos intereses relativamente bajos, y en comparación con subir impuestos u otro tipo de medidas, lo que hacía es que fuese mucho más fácil financiar la misma actividad del Estado. Siempre recordando que cuando se emiten bonos, generalmente se acude a mercados financieros internacionales. Esto se está poniendo deuda en manos de esos inversores extranjeros, que tienen luego que son los que deciden si cogen esa deuda y ponen el interés. Bueno, mi pregunta al siguiente sería un poco porque se ha escuchado mucho que la especulación de estos inversores juega un gran papel en la subida y bajada de estos bonos y en la pues el interés que hay que pagar detrás de ellos, ¿no? Entonces mi pregunta primera sería a un nivel amplio, pues qué papel juega la especulación y realmente cómo lo hace, ¿no? Bueno, en sí es bastante sencillo, sobre todo cuando estamos hablando del mercado de bonos y a mercados financieros, ¿no? La regulación que hay sobre ellos es mínima, está regulado, pero bueno, es mínima, y la cuestión es que especular es algo fácil y no hay ningún control sobre ello. ¿Qué ocurre? Pues bueno, los especuladores van a ir a los mercados que más beneficios o mayor rentabilidad consigan, ¿no? Pues en un momento fueron ciertos activos, en bonos también, y en estas situaciones, ¿qué ocurre? Básicamente, que cuando ven ese aumento de la rentabilidad, si ven que lo va a pagar, van a acudir a prestar, pero a corto plazo. Y en esta situación, en el caso de Grecia, seguramente ahora los especuladores estarán comprando y vendiendo porque esas rentabilidades, conseguir un 8% de rentabilidad en una inversión es muy complicado, más cuando hablamos de tales cantidades de dinero. ¿Cómo actúan? No tiene mucha complicación. Es compran, venden y tienen los intereses y siguen en ello, pero no hace falta tener ni mente oscura ni estar pensando ahí, sino es estar teniendo los datos, ellos saben cómo funciona. Uh-huh. Y es decidiendo dónde invertir y dónde no. ¿Y hay una diferencia entre los que invierten a corto plazo y aquellos que invierten a un más largo plazo? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de inversores? Primero sería en las previsiones que tienen de beneficios. Generalmente en las inversiones a largo plazo se suele decir que no son especulativas, porque lo que hacen es buscan menores rentabilidades, lo que es que este interés que vayan a cobrar sea menor, pero lo que les interesa es a largo plazo tener esa rentabilidad, no les interesa tener eso de a corto plazo. ¿Qué ocurre con los inversores que van más a corto plazo? No piensan en las consecuencias que vayan a tener sus actuaciones en el mercado actualmente. Digamos que son miopes. Les importa lo que tienen ahora, y si sabiendo que toman esa decisión en el futuro pueden que no puedan seguir invirtiendo, no voy a decir que les dé igual, pero no piensan en ello. Están constantemente pensando en el corto plazo. Y en economía pensar en corto plazo es terminar hundiendo la economía a largo plazo. Sería un poco la diferencia entre los inversores a corto plazo y largo plazo. No, los de largo plazo sí tienen esa perspectiva de que la economía tiene que seguir funcionando para seguir ellos funcionando, y los de corto plazo es agarra el dinero y corre. Así, de una manera un poco metafórica, ¿no? Pero no están pensando en qué va a ocurrir más adelante, solo piensan en el ahora. Bueno, y antes ya de entrar en contexto ya y situarnos en Grecia, a mí me gustaría que nos aclarases una última cosa, que es una suspensión de pagos, ¿y en qué consiste, no? Porque se está hablando mucho de que esta es un posible escenario de Grecia, y claro, a veces parece que no van a pagar ni un solo euro. ¿Es esto? Vamos, esta es la que se podría entender como una definición literal, ¿no?, de suspender los pagos. ¿Pero esto es así realmente o no es así? Hombre, se puede coger la analogía de la empresa, ¿no?, y trasladarlo pues como si los estados fuesen empresas. ¿Qué ocurriría si un estado entrase en suspensión de pagos, ¿no? La diferencia principal es que una empresa tiene unos activos limitados y se pueden vender, y un país es complicado, pues decían los alemanes, ¿no?, vender y las griegas, ¿no? Eso es realmente muy complicado. La cuestión es que si un estado más del tamaño de Grecia, ¿no?, sobre todo por la cercanía de que es un país desarrollado, se le consideraba desarrollado, ¿no? Había que ver cómo se reconceptualiza esta historia. Si Grecia pagos, el problema no lo tienen los griegos, pero no lo tienen los griegos, lo tienen sus acreedores. Ahí está el problema básico. Hay que ligarlo un poco con el problema que hubo de deuda externa en los años 80 en Latinoamérica. El problema no lo tenían los... Sí lo tenían los países, pero sobre todo lo tenían los bancos acreedores de esos países. Entonces, va un poco por ahí. Eso no quiere decir que diga el Estado griego, suspensión de pagos y no pagamos a nadie. Eso realmente se puede en un Estado pequeño, pero Grecia

Puede haber una razón, es decir, a la hora de llamar al FMI para que sea este el que rescate o el que asuma, creo que son 30.000 millones de los 110, ¿no? Que asuma esa parte del rescate. Generalmente esto dentro de los mercados, si no me equivoco, se entiende como un síntoma de debilidad muy grande, ¿no? Entonces, yo una posible razón, y quiero pues que me expliques un poco si esto puede ser así o no, una posible razón sería precisamente que al fin y al cabo lo que no quieren Alemania es que el dinero que va a ir hacia Grecia para luego acabar en la mano de los bancos alemanes salga del propio Alemania, es decir, porque sería un viaje de ida y vuelta de ese dinero, ¿no? Entonces, ¿ese es en este sentido donde se mete el FMI o puede ser una motivación para ello? Podría ser. El papel que tiene el FMI aquí es también apagafuegos, directamente apagafuegos, y tiene la experiencia de haber aplicado otras recetas similares en otros países, por lo que también se utiliza eso, ¿no? Y de esta manera Europa, visto como bloque prestatario, pues disminuye sus costes. Claro. También interesa un poco que los malos, en parte, no sean tampoco los de la Unión Europea, sino que se repartan responsabilidades a la hora de, bueno, justificar tales medidas. Bueno, y bueno, ya vamos un poco a acabar esta parte, ya luego vamos a entrar en lo que es el plan. Pero bueno, hemos estado hablando básicamente y casi en exclusiva de lo que es la deuda, ¿no? Entonces mi pregunta es que, bueno, Grecia tiene más problemas aparte de la deuda, ¿no? Que puedan ser, por ejemplo, el déficit y otra serie de problemas. ¿Podrías un poco repasarnos estos otros problemas a los que se enfrentan? Sí, bueno, lo que decías, ¿no? Que el tema de la deuda, esto pues está monopolizando todos los problemas que tiene, ¿no? Más se esconde, ¿no? Parece que Grecia solo tiene crisis de deuda o problemas de deuda. El tema del déficit público, bueno, eso está en camino. Ya estaba al 13%, la Unión Europea le ha exigido que baje al 3, no sé si 3 años o un plazo muy corto. Sí, creo que tienen que bajar hasta el 13 para el 2014. Sí, pues en 4 años tienen que bajar pues un 10% del déficit, o sea, el déficit del 13 al 3%. Ahí también, si se recortan gastos, ¿no?, en situación de crisis, pues eso supone un gran problema también para el Estado, cara al público, ¿no?, que sería cara al pueblo grecia, pero al pueblo grecia, ¿verdad? ¿Cómo toman ellos esas medidas si necesitan ese dinero? Entonces, es un problema bastante serio, que son gastos en cierta medida necesarios para salir de la crisis, ¿no?, porque hay que juntar esto, hay que relacionarlo también con la crisis económica, que ligaría con en qué se ha especializado Grecia. ¿Y tú crees que es realista? O sea, ¿tú realmente crees que puede bajar un 10% su déficit en 5 años con la situación actual? ¿O este es un objetivo un tanto absurdo, no sé, ilusorio, ¿no? Casi que parece la predicción de un niño. Sí, es absurdo y realista. O sea, absurdo y posible, perdón. Absurdo que en una situación de crisis pensar en reducir tanto el gasto cuando el Estado, al margen de las funciones que pueda tener, ¿no?, el Estado es el que puede, en cierta medida, pues reflotar la economía. Claro, decir que rebaje al 3% pues sería un poco absurdo. La cuestión es que es posible. Recortar gastos siempre se puede. Pero tanto, es decir, en los últimos datos, en los últimos datos que se dieron sobre el déficit griego, se vio que no estaban siguiendo ese plan. Es decir, realmente es un 10% en 5 años, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a seguir un poco. Porque a mí me gustaría un poco, porque lo que estamos hablando también es este 3% al que se le obliga a Grecia, no es una marca, en fin, sin más, ¿no? Es el cumplimiento del Tratado de Maastricht al que obliga la pertenencia al euro. Entonces mi siguiente pregunta es si ha perjudicado o beneficiado la pertenencia al euro de Grecia. Es decir, ¿cómo le afecta a Grecia para salir de esta crisis la pertenencia al euro? Bueno, en líneas generales le ha perjudicado, y ahora se ve en la situación actual, ¿no?, que debido a este pacto de estabilidad, pues tiene las manos atadas a la hora de poder tomar diferentes medidas. Hablamos del 3%, ¿no?, que el Estado español ha de cumplir con ello, claro. Y es un problema que luego nos llegará, ¿no? Pero no solo ese 3%, es también la pérdida de la política monetaria. Eso, lo que implica estar en el euro es que la política monetaria esté en manos del Banco Central Europeo. En situaciones como la actual, pues, ¿qué se han hecho en otros lugares? Devaluar la moneda. ¿Y en qué beneficia devaluar la moneda? Beneficia en cara, bueno, a la hora de exportar, básicamente, se exporta más barato. Que es una forma de hacer que crezca la economía cuando la demanda interna es floja, si no me equivoco. Más o menos, sí. Y bueno, en general, desde las instituciones guardianas de lo que es la ortodoxia liberal, ¿no? Se apunta que siempre se está apuntando a que es el gasto excesivo del Estado griego el que ha llevado a esta conclusión. Entonces, ¿es esto así realmente? Yo, es que claro, hablar de gasto excesivo, habría que analizar qué tipo de gasto es el que se ha llevado. Porque puede haber un gasto excesivo, bueno, puede haber un gasto en I+D, en un montón de áreas que son necesarias, y que se esté en un déficit del 10%, y no sería excesivo, sino quizás necesario. La cuestión es que yo no he entrado a analizar cómo se distribuye el gasto griego, pero desde las instituciones y otros ámbitos se está hablando constantemente de gasto excesivo. Habría que analizar, ¿no?, antes de poner una calificación, qué tipo de gasto es. Bueno, ya esa es la última pregunta de lo que sería más bien la descripción del problema griego. Y ese, porque bueno, yo el otro día alguien me comentó que, bueno, en primer lugar es que se está señalando también a Italia como otro posible escenario de esta misma situación, ¿no? Entonces, pero lo que me comentó esa persona era que había una diferencia crucial, que era que mientras que Italia tenía un tejido industrial más robusto, que le permitiría salir más con más fuerza, o le permitiría afrontar la situación con una mayor garantía de éxito. Y en cambio el escaso tejido industrial de Grecia puede suponer un problema para esto mismo, ¿no? Y además ya lo has comentado tú antes, en el sentido de qué papel se nos dio a los países del sur de Europa dentro de lo que era la Unión Monetaria. Entonces, bueno, mi pregunta es cómo afecta el escaso tejido industrial de Grecia a la solución de esta crisis. Bien, bueno, pues es que es una de las principales razones para que se dé la crisis, ¿no?, y que haya llegado a la situación actual. Ese escaso tejido industrial que ha derivado que la economía se haya terciarizado, es que el sector servicios sea el preponderante, pero no en el sector servicios dirigido a la tecnología, no el desarrollo de tecnología, sino el del consumo. ¿Qué ocurre? En este tipo de crisis, lo primero que hace es bajar la demanda. Entonces, si baja la demanda, los sectores más sensibles ante ello, de primeras, son los servicios ligados al consumo. Y no es que sean hay industria, ¿no?, pero al ser mayoritario, lo que hace es que esa economía, ¿no?, basada en servicios, se derrumbe y sea como un dominó, ¿no? Cae el servicios, luego al haber más parados cae la demanda, y sí, es un círculo vicioso del que es difícil salir. Que con la industria no es la clave mágica para salir de la crisis, está claro, que al final la industria también produce bienes de equipo, etcétera, que se van a utilizar para producir bienes de consumo, pero sí da un margen mayor para salir de crisis. Pues lo que se está buscando ahora, ¿no?, esa búsqueda de mercados que aún siguen funcionando, ¿no? O sea, que beneficia la exportación, entonces. Sí. Eso en el caso italiano no se mueven. Aquí en el caso vasco ha habido una polémica y la idea era que si en el mercado interior no se consume, hay que exportar, ¿no? Pues sería un poco... Esa función se da porque hay un tejido industrial. Si no lo hay, directamente no se puede hacer nada. Pero tampoco es la clave para salir de la crisis. Bueno, y bueno, la verdad es que a mí se me acaba de venir otra cosa a la cabeza en este sentido, porque hemos hablado un poco de los sectores que existen dentro de la economía griega y de su peso relativo, ¿no? Y bueno, yo leí hace un tiempo también sobre el peso de lo que era el sector público, ¿no? El peso de, en fin, de lo que consumían, del Producto Interior Bruto, lo que son los funcionarios y todo este tipo de cosas. Entonces mi pregunta está en el sentido de, ¿es posible mantener una economía con un sector de servicios amplio y luego también una casta funcionarial que, bueno, que de alguna forma se puede entender como una casta más o menos... Bueno, es que no quiero usar un término peyorativo, pero bueno, digamos que chupa un poco de lo que es la producción de la economía. Entonces, este peso de los funcionarios es otra losa sobre la economía griega. En cierta manera sí. En cierta manera digo, porque ya se están tomando medidas para reducir ese coste. Que eso es una se puede cortar relativamente fácil. Bueno,

es una embestida fuerte porque es un momento de debilidad para los estados, entre otras circunstancias, ¿no? Que no son, no, los estados ahora mismo no están ni saneados ni fuertes, y menos estos de los PIGs, ¿no? Además están sujetos a estos bancos, a este capital financiero, ¿no? Bueno, la cuestión es que aunque el capitalismo neoliberal o su forma de funcionar triunfe ya, ¿no? Digamos, se imponga, eso va a seguir profundizándose constantemente hasta que se detenga o estalle de alguna manera. Pero esto ya estaba latente hace tiempo. Eso es lo que ha surgido en este momento y las circunstancias han llevado a que sea tan brutal, ¿no? O de una manera tan seria. Antes de hablar un poco de lo que ha sido el rol de la Unión Europea, aunque bueno, ya lo hemos visto varias, o sea que serán cortas las preguntas. A mí me gustaría hacerte una a un nivel quizá un poco más amplio. Yo no sé si me equivoco, pero creo recordar que leí en su momento, ¿no?, que una de las razones por las que el keynesianismo estalla es porque ahí el keynesianismo está ya. Una de las razones por las que el keynesianismo pierde esa fuerza política que tenía y que la pierde a partir de los 80 era que la tasa de rentabilidad no conseguía despegar. Yo no tengo las cifras aquí en concreto, pero bueno, parecía que tenía una de estas descendiente hasta llegar Reagan y Thatcher, ¿no?, que ya pues se desregula el mercado financiero, con lo que esto supone de subir esa tasa de rentabilidad, aunque sobre todo en ese mismo sector financiero. Entonces mi pregunta es, que no te voy a hacer más el lío, mi pregunta es... A un nivel más amplio, ¿no? Si estas medidas son necesarias, es decir, a un nivel de la lógica capitalista, si el recorte de derechos y el empobrecimiento, que es al final de lo que estamos hablando, de la clase obrera, es una necesidad del capitalismo, o es sencillamente, o sea, es una necesidad para mantener esta rentabilidad del capital a largo plazo. Sí, aunque parezca una contradicción, lo que se esconde detrás de todo esto es lo que has comentado, ¿no? Pues bueno, deriva de esa caída de la tasa de rentabilidad, ¿no?, que se da en los 60. ¿Y qué hace el capital? De centrarse en lo que es en la economía productiva, por llamarlo de alguna manera. Pues cuando desciende esa tasa de rentabilidad, ¿qué hace? Abandona esa área en los 70-80 y se pasa al mundo financiero, gracias a las nuevas regulaciones, ¿no?, o desregulaciones financieras que se dan. Ahí entraría ya el mundo financiero con la importancia que toma, ¿no?, en los años 80, 90, pero aún así, a medio y largo plazo, esa tasa de rentabilidad del mundo financiero sigue sin poder despegar, ¿no?, comparando con la situación anterior. Entonces, sigue buscando, y esta es una de las maneras de las que busca aumentar esa tasa de rentabilidad, aunque en el medio y largo plazo no lo consiga. Lo consigue en el corto plazo cuando se da ese ajuste, pero posteriormente lo que puede ocurrir es que un país, ¿no?, un grupo de países se queden en crisis continua, y eso en el fondo para el capitalismo no es positivo. No, y menos para lo que es Europa, que ha gozado de una estabilidad política y económica durante los años, que se puede ver, yo creo, seriamente mermada. Pero ya te digo, esta es un poco mi mente catastrofista, sí. ¿No? Avanzamos hacia lo que es el tramo final, en la que nos vamos a centrar un poco más en el papel de la Unión Europea. De todas formas, ya hemos visto, o sea que no vamos a repetirlo, ¿no?, ya hemos visto pues cómo era la mayoría de las, o sea, pues la exposición de los bancos alemanes y franceses a la deuda griega, y hemos visto, bueno, otra serie de cosas relacionadas con Alemania y Grecia. Pero bueno, entonces a mí me gustaría preguntarte a un nivel general y casi pues ya más de síntesis, ¿no?, ¿qué papel ha jugado la Unión Europea en todo este meollo de esta crisis de deuda? Sí, básicamente es la primera vez que la Unión Europea como conjunto, dentro de lo que ha sido, porque luego se han visto las divisiones internas que había, que como conjunto ha actuado al rescate, o bueno, rescate más que al rescate, a dar préstamos a un país miembro. Eso es algo totalmente nuevo. Pero el papel que ha tomado parece que, bueno, que la referencia ha sido es el FMI y el Banco Mundial cuando han rescatado a otros países, que no tiene mucha diferencia de lo que hicieron esas entidades, esos organismos internacionales en otros países. Es nuevo en el sentido que se aplica por la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, pero tampoco tiene nada de nuevo si lo vemos con esa perspectiva comparando con otras entidades. Claro, pero el hecho de que se produzca en Europa, ¿no? Y en un país de la zona euro es algo realmente quizá novedoso, ¿no? Y que pueda abrir un nuevo periodo de, y aquí introduzco mi siguiente pregunta. Lo que puede abrir es un nuevo periodo de, bueno, ya hemos hablado de cómo la entrada de la zona euro pues exige una serie de cosas, que es básicamente la renuncia, ¿no?, a las políticas monetarias, ¿no?, y a la devaluación de la moneda, etcétera. Entonces, se está hablando últimamente mucho de una reorganización de la Unión Europea o de un fortalecimiento de esta. Entonces, mi pregunta es, ¿hay más funciones o hay más políticas económicas que van a ser renunciadas por parte de los Estados europeos en favor de un organismo gubernamental un poco gran hermano, ¿no? Ya pues nos sobrevuela a todos esta Comisión Europea. No sé si has entendido mi pregunta o quieres sí, que te la haga, ¿sí? Sí, no sé si mi respuesta te va a responder la pregunta, pero el tema, bueno, si cogemos desde el Estado, ¿no?, la política monetaria ya está fuera de su control. La política fiscal ya ha sido controlada mediante ese 3% del déficit, ¿no?, que se exige, ¿no?, para estar dentro de la Unión Monetaria. Lo que ha habido en estos últimos años ha sido un proceso también de homogeneización de presupuestos generales. Diferencias porque cada país o cada región, ¿no?, es diferente, pero la tendencia de la homogeneización es igual. Que al final termine siendo una política fiscal unificada a nivel europeo, es complicado porque hay muchos localismos, centros de poder que no van a querer hacer, pero es una tendencia que, si no de una manera directa, no va a pasar a manos del Parlamento Europeo o de quien gobierne la Unión Europea, ¿no?, si no ha sido directamente, indirectamente ya se ha logrado que casi todo el gasto público, ¿no?, y todo sean similares en, por lo menos en la eurozona. Pero claro, esto supone un absurdo en el sentido de, en fin, que son economías muy diferentes y que no necesitan las mismas medidas de gasto, ¿no? Pero bueno, yo creo que en esto ya nos vamos a adentrar en la entrevista de la semana que viene, que ya pues va a tratar sobre esto más concretamente, ¿no?, lo que es la zona euro y la estabilidad de esta moneda que está siendo puesta en entredicho por determinadas instituciones. A la cabeza de ellas está el Wall Street Journal, que incluso se ríe y se mofa de Europa llamándola Eurolandia, como si fuese Disneylandia, ¿no? Entonces, bueno, yo me queda agradecerte, Indica, esta, no sé cuánto tiempo hemos estado, pero yo creo que un buen tiempo. Entonces, bueno, nada, darte las gracias y nos vemos, pero hablaremos. La semana que viene. También daros las gracias por dejarme participar en el programa. Ha sido un placer para nosotros. Hasta luego, Indica. Saludo. Bueno, y aquí seguimos. Vamos a escuchar un poco de música y ya, acto seguido, ya vamos a despedir el programa por hoy. Así que nada, os dejamos con Magic System, un grupo francés. Bueno, y ya pues solo nos queda despedirnos un domingo más aquí en Radio Utopía en la 102.4 FM o en www.radioutopia.es. Y bueno, deciros que nada, hasta la semana que viene, que continuaremos con una entrevista más. En este caso nos enfocaremos más sobre lo que es el euro y bueno, lo que ha supuesto la zona euro y la estabilidad de esta moneda. Y bueno, seguramente traeremos muchos más contenidos que nos traerá pues el resto del equipo del Delirio, ¿no? Bueno, yo al menos así lo espero. Supongo que así será. Bueno, pues eso. Entonces, pues nada, hasta la semana que viene y que gocéis de una semana tranquila. Hasta la semana bueno, que viene. Bueno, a mí me gustaría antes de irnos, ¿no? Porque vamos a poner una última canción que yo la he escogido un poco con una motivación, ¿no? Que sería, bueno, la canción se llama Es el final del mundo tal y como lo conocemos, que es de REM. Y bueno, pues se la doy en honor a las instituciones financieras que pretenden una vez más atacarnos y quitarnos, en fin, lo que tenemos. Hasta luego. Automotive center rate, light a candle, light a motor, step down, watching heel crush, up, oh, this. Colonel Trick to Biden, Mountain Sid, and a light Leonard Bernstein, Leonid Brasnap, Lenny Bruce, and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, but nap, right? It's the end of the world as we know it, and I feel fine.